vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda mirarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas edades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Mira, un lamento vivirá en mí. Vale. Recordar la tuya y no mirar.